La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Magia. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Magia 1903. Estamos todos en FM Box Radio 102.9. Puedes sintonizarnos en www.fmradiobox.com. Feliz Día del Amigo para todos, pero no estoy sola, porque si hoy es el Día del Amigo, tiene que estar él. A mi derecha está él. Mi amigo, mi cómplice, todo. Ariel Robledo. Nos comunicamos por @ Ariel-terapeuta. Hoy vamos a estar en vivo por ahí. Creo que vamos a hablar de una glándula. Siéntense y esperen que él está acá conmigo. Bienvenido. Bueno, Maru, te dignaste a volver, hola. Perro, atrevido. Como decíamos recién, el que se va sin que lo echen. ¿Viste? Hola, ¿viste? Maru, feliz Julián, día. Julián te tiene cortito sí, y sí, bueno. ¿Qué va a ser? Pero bueno, viste que hay que responder. Hay que responder. Sí. Si fuera por Vicky, no. Pero va a ser el programa Vicky. Va a venir Vicky conmigo y vamos a hacer. Total, ya es la banderada, ya maneja el jardín de infantes. Sí. Y estoy con Dami también, que nunca me dejó sola, nunca. Él está siempre ahí apoyándome, diciéndome, vos podés. Pero sí, deja de hablar. Y estamos acá los tres, somos un trío. Un trío. El trío de los panchos. bueno, y estamos celebrando el Día del Amigo. Ya Damián tiene su talita en la boca. De autoservicio de Don Tito, le mandamos un beso a Diego, un beso a Paula, que inauguraron una verdulería. Mirá, qué bueno. Y qué linda. Les regalé unos cuadritos muy lindos de verduras y frutas. Y bueno, vamos a ver qué más le podemos regalar a los chicos para que tengan mucha, mucha prosperidad. Así es. Así que bueno, gracias a Autoservicio Don Tito por acompañarnos. Y hoy, ¿saben por qué vino este señor, no? Porque me quiere hablar de la glándula. No sé con qué me sale. Bueno, vamos a estar dentro de pocos días, después de mi cumpleaños, 29 y 30 de julio, en Rodolfo López y Sáenz Peña, haciendo la activación. Esperen que lo tengo que leer porque si no ni me acuerdo qué, porque no sé nada. Todo lo vamos a aprender juntos hoy en vivo. La activación de la glándula pineal, así como lo escuchan. Así. Vamos a ver qué es esto. La tarde del 29 y la mañana del 30 los esperamos para que se vayan anotando en el 1159784514 o en arroba marumoyo o arroba ariel-terapeuta. Y me voy a sumar al directo de él. Se ha unido, enviar solicitud. Y nos va a contar, nos vamos a poner ahora, comparte este video en directo. Vamos a estar en vivo en los dos Instagrams y vamos a ver, vamos a ir llamando a la gente. Acá estamos. Hola, hola Sin. Y vamos a ver qué es la glándula pineal. ¿Qué es la glándula? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, se escuchamos los dos, sí. Ahí está. ¿Vos lo escuchás bien? Sí. Ah, por tu eco, el eco de su teléfono. ¿Bajo? Ahí va. ¿Ahora? Ahí está. ¿Señor? Ahí va. Muy bien, nuestro operador nos recontra. Yo me tuve que volver a unir. Ahí está. ¿Ahí estamos? Esperá que yo te acepto. Ahí vamos. Hola Gladys. Bueno, Gladys es una de las primeras inscriptas en activar la glándula pineal. Ahí se hace eco con el tuyo. ¿Qué hago? ¿Saco esto? ¿Saco el cable? Bueno, me voy. Chau. Sácame. Ya está abajo. Ah, ahora sí. Ahí está. No, sí. Ya saqué mi micrófono y ahora va directo desde la radio. Otra vez. Hola. Está comprando. ¿Sí? Uh-huh. Listo. Me voy. Tengo un montón de gente conectada. Pero si no, me vos voy. Quedate, vos en no, tu no, Instagram. No. Yo me quedo en mi Instagram si vos y en el tuyo. Ahí está. Perfecto. ¿Me sacás? Esperen que me saque. Yo me voy solita. Está, salí. Ahí vamos. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, seguimos acá. Arielito. Bueno, primero contanos. Saludar a todos los que están ahí del otro lado. Dani, un abrazo grande ahí, Canario Bonito. Hola. bueno. Hola, Dani. Bueno, vamos a hablar sobre la glándula pineal. Como vos decías, Mario, vamos a tener un taller de la activación interna de la glándula pineal. Y primero saber que cuando vamos a trabajar no es con la glándula física, ¿sí? Porque hay algunas, si bien todos nacemos con la glándula pineal, a algunas personas les han extirpado la glándula pineal. Hay gente ¿cómo que... te extirpan la glándula? Uh-huh. Nunca escuché. Así es. De hecho, no hace mucho tiempo que es considerado un órgano más, pero antiguamente se creía, no hace tanto, de que era un órgano más que había quedado ahí de descarte como síntoma de la evolución de del humano, ¿no? Pero en realidad, la glándula pineal es una glándula maestra y que tiene muchísimas muchas actividades tiene esta glándula, ¿no? Es muy pequeña, muy, muy, muy pequeña. Tiene el tamaño de una lenteja. Así de chiquitita. ¡Ay, qué amorosa! Así de chiquitita. Y es el único órgano en el cerebro que no está duplicado. Es el único órgano. ¿Cómo que no está duplicado? Claro, ¿tenemos órganos duplicados? Claro, dos hemisferios, dos riñones. El corazón también, porque tiene... Sí, ventrículo y aurículo. Sí. Exacto. Entonces, en la cabeza... En el cerebro es el único órgano que no está duplicado, porque la pituitaria, que es la glándula que está más adelante, sí está duplicada también. Entonces esta glándula está ubicada, la pineal, en el centro geométrico del cerebro, ¿sí? Si trazamos una línea de la frente hacia atrás y de 100 a 100, en ese punto donde se intersectan estas dos líneas, está esta glándula maestra. Y esta es una glándula conocida como espiritual, ¿sí? Porque es a través de esta glándula que conectamos con todas las energías sutiles, pero principalmente conectamos con la fuente de nuestro origen, ¿sí? Algunos le pueden llamar Dios, creador, el nombre cosmos, universo, ¿no? Es la fuente creadora, es una gran antena, la glándula pineal, con la que podemos conectar nuevamente o reconectarnos con nuestro origen creador, ¿sí? Entonces... ¿Cuánticamente nos conectamos? Nos conectamos, en realidad nos conectamos desde la intención, que ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata este poder poniendo que tiene solo, la intención. Poniendo solo la intención. La intención y haciendo unos ejercicios de activación, es decir, siguiendo unas coordenadas, siguiendo unos pasos, nos permiten estos pasos llegar a despertar primero la potencia de nuestra glándula pineal y conectar con esa fuente. Una vez que conectamos con esa fuente creadora, ahí volvemos a recordar nuestro origen, ¿sí? El origen de dónde venimos, el origen de lo que somos y de todo lo que podemos co-crear junto a esa fuente que, de la que somos parte. Entonces, la glándula física, la glándula pineal, los egipcios, por ejemplo, hablaban de esta glándula, el ojo de Horus, ¿viste? Sí, que, bueno, en realidad sí. El ojo de Horus es un corte transversal del cerebro, donde se ve en el centro, el ojo sería la glándula pineal. ¿Sí? Si el cerebro. Entonces, hay mucha simbología. Quiere decir que no es un ojo, sino más exacto, bien es, no es un ojo. Un símbolo de conexión. Exacto, es por un eso símbolo. Te dice míralo, ¿no? Exacto. Son códigos que distintas culturas, razas antiguas, fueron dejando para que la humanidad recordara. ¿Sí? En este taller que vamos a tener, lo que vamos a hacer es justamente eso, acompañar a los participantes a que comiencen a recordar, ¿sí? A recordar todo este origen y a desvelar de alguna manera todos estos esta información que ha estado en el planeta desde los principios, ¿sí? Hasta hoy día. Entonces, esta glándula, una de las cosas que... La glándula física, una de las cosas o de las hormonas que segrega es la melatonina, ¿sí? Que sería para el sueño, lo que, el melatol, ¿no? Melatol. Lo que activamos para descansar. Exacto. Una de las cosas donde afecta favorablemente la activación de la pineal es de que esta glándula pueda volver a generar la misma cantidad de melatonina que generaba más o menos hasta entre los 6 y los 8 años. Ay, que los ¿sí? chicos duermen con esa profundidad. Exacto. Tan amoroso, esos bebés. Cuando decimos, quiero dormir como un como bebé. Como un bebé, yo duermo exacto, como bebé. Exacto. Pero se me ocurre, ¿no? Vos decime si estoy bien parada, que esto sería genial para el estrés, porque si me va a activar la melatonina, me va a calmar y voy a poder conseguir un mejor sueño y una mejor calidad de vida, porque es así ahí... Es. en donde tengo que lograr, ¿no? El estrés, por más que yo duerma, sigo con el cortisol alto y sigo... Totalmente. De hecho, la activa aunque está durmiendo. Exacto. Una de las cosas que la tiene calidad. Esta hormona, ¿sí? Uh-huh. No es solamente para tener una mejor calidad de sueño, sino también que favorece el sistema inmunológico, baja los niveles de estrés, de ansiedad y también ayuda a liberar los radicales libres. Entonces. Ay, pero eso lo escuché en un pelo, que tenía radicales libres. Radicales libres. El Pantén. Bueno, ¿y para qué son los radicales libres? Los radicales libres están en el oxígeno, en el ambiente. Entonces, ay, nosotros Dios, todo algo el tiempo libre, qué lindo. Estamos actuando o interactuando con los radicales libres. ¿Y qué pasa? Eso es lo que nos hace envejecer. ¿Perdón? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando empezamos a activar la pineal y la melatonina empieza otra vez a producirse, escuchen. Sí. Empezamos otra vez a recuperar toda esa energía regenerativa, ¿sí? Esa energía de vital, niño, el niño interior. Potente, exacto. Y además hay otra cosa, que la pineal al segregar esta hormona es muy buena para, es antimetastásica. ¿Qué quiere decir? Ay, qué horror. Tiene que ver con el cáncer, ¿sí? Sí. Entonces... Para no repetir, ¿no? No repetir. Es una consecuencia del primero, ¿no? Así es. Entonces, son muchísimos las cualidades y las capacidades que tiene la melatonina. Sobre todo no cuando una persona tiene algún cáncer, que los tratamientos uh-huh. hacen que el sistema inmunológico se destruya, claro. Y es lo que realmente termina terminando con esa persona. Sin en cambio, duda. En este caso, si activamos todo lo que es inmunológico para que tengan más fuerza, no les entra más una bala, porque no. En realidad todos tenemos glándulas activas de cáncer, con la diferencia que no tocan los órganos hasta que te debilitas por algo, tenés alguna emoción fuerte, un Así estado es. De estrés... Y para reparar terminás con ese cachetazo, ¿no? Que la palabra sola te deja desmayado. Que lo que debilita nuestro sistema inmune son las emociones, justamente. Claro. El estrés, ¿no? El estrés, el estado de preocupación, nerviosismo. Es que hay que entender eso. Cuando entendamos que el estrés es el que maneja nuestro, gobierna hoy nuestros días, todo lo que sea para poder liberarnos de él es fundamental. Es fundamental. De hecho... A veces se cree, por ejemplo, no sé, que el estrés solamente está allá en la calle, ¿no? La persona que sale de su casa, pero la persona que está dentro de la casa también es afectada por el estrés, ¿no? Entonces, lo que vamos a aprender justamente y lo que vamos a trabajar en estos dos días de taller es a enseñar justamente que en esta activación de la glándula pineal podemos empezar a bajar esos niveles de estrés, de ansiedad, y empezar a manifestar o a co-crear junto con la fuente la realidad que queremos vivir, ¿sí? Entonces, vamos a hablar... Que es lo que decimos siempre, ¿no? Exacto. Que podemos co-crear una vida mejor. Sin duda. Bien todos hacemos lo que podemos, también podemos elegir la meta y el camino que vamos a tomar para esta vida. Y estas herramientas nos permiten tomar mejores decisiones. Sin duda. Y bueno, y muchas personas también, bueno, consideran de que activar la pineal, no sé, los va a llevar a tener clarividencia o mayor capacidad para, bueno, a cada uno de nosotros esa activación de la glándula pineal nos va a dar varios regalos, regalos con los que nosotros ya llegamos a este plano, a este planeta, y en el taller lo que vamos a hacer es justamente que cada participante pueda... descubrir, que pueda abrirse a recibir esos regalos con los que llegó a este plano, ¿sí? Y poder aplicarlos, porque a veces creemos que un regalo o un don que tenemos tiene que ser solo, no sé, curar gente, ser el locutor, ser escritor, y quizás tu don es cocinar. Y ese es un gran, gran, gran don con el que podés también colaborar y contribuir con muchísimas personas de muchísimas formas, ¿sí? Entonces, vamos a ir transitando en estos dos días diferentes módulos, ¿sí? Vamos a hablar de muchísimos temas, que lo que van a hacer estos temas es ir activando esas memorias que nosotros ya tenemos para que se puedan despertar y luego liberarlas. ¿Sí? Porque el objetivo del taller es de que lleguemos al último día, bueno, al segundo día, mejor dicho, con muchas memorias activas para luego liberarlas, para luego sanarlas. Y saber qué es Sería como una también como una especie de reseteo. Vamos a hacer eso. Vamos a resetear. Vamos a resetear. Un reseteo mental que, bueno, nada, sería fantástico. Exacto. Es como apretar ese puntito y hacer, viste, cuando hay que ponerle al celular la llavecita, uh-huh, que es una cosa finita, ¿no? Tan para chiquito quitarle, ese puntito. Claro. Y ahí es como que el celular arranca de cero, así, ¿no? Es. Así es como se formatea. Así es. Entonces esto vendría a ser en ese que no hace falta ser grande para ser importante, ese puntito como una lenteja activaría un reseteo en nosotros. Así es. De hecho, esa glándula tan pequeñita se llama piñal porque tiene la forma como de una piña. Ajá. Y de hecho en las culturas antiguas... ¿La piña? ¿Vos hablás la piña de la piña del ananá? No, la piña del... ¿La piña del pino? Del pino. Ah, tiene varias, como si fuera... Tiene una geometría sagrada. Sí, claro, geometría sagrada, eso te iba a decir. Sagrada, tiene todo... Sí. Sí. Toda una forma así puntiaguda, ¿no? Entonces... Antes decían, me acuerdo cuando yo era chiquita, que las piñas traían mala suerte. Mirá. Y mi mamá juntaba más. Mirá. Porque le encantaban las piñas. Son, viste, que hasta sí. Se barnizan. Se barnizan. Son preciosas. Sí, sí. Y sí. Bueno, y decían, no, que trae mala suerte como los caracoles. Yo todavía estoy esperando el señor de los caracoles. Mirá. Que me los pase por la espalda. Pero, mirá vos, esto sí. Es, vendría a ser como una piña en miniatura, uh-huh, que está debe ahí, ser ahí repotente. ¿Sabes que me la puedo imaginar? Uh-huh. De hecho, en muchas culturas, de hecho también en el Vaticano, por ejemplo, hay una plaza dentro del Vaticano donde hay un monumento de una piña gigante. Entonces, todas las culturas antiguas ya sabían, ¿no?, de esta glándula tan importante y que es el punto de conexión. ¿Qué entre... dice? ¿Qué dice? ¿Monumento a la piña? Sí, ¿qué dice? La plaza hay un monumento a la piña, nada más. Viste, pero que lo, muchas casas lo hay... activa como la... Pero lo dicen por la... Está ahí. No dicen, hola, Adri. No, está ahí. No, no dice la glándula pineal, nada. ¿Está ahí? Sí. Ahí puesto. Ah, no, a mí me interesa un montón. Quiero activarme la glándula mañana. Escúchame. Bueno, y saber que esto es un entrenamiento. Es decir, la persona va a asistir a los 2 días del taller, va a aprender muchísimas cosas, va a aprender muchos ejercicios para usarlos en su cotidiano vivir, para aprender a cambiar su realidad, su percepción, su manera de observar las cosas, pero que, como toda herramienta, hay que utilizarla, porque si no la utilizamos y la dejamos guardada en un cajón, es lo mismo que la nada, ¿no? Entonces, esta es una automaestría, es el aprender a trabajar con uno mismo y saber que lo que podemos co-crear es con nosotros y no por otros, ¿no? Entonces, acá por ahí muchas personas pueden buscar de tomar el curso para ayudar a alguien más. Sin embargo, esto no es posible. Ah, te iba, ¿sí?, a decir, claro, no podemos activar al otro, es decir, el otro viene a activarse uno mismo. Esto es para uno. Para uno, donde también. Para nuestro bienestar. Y lo podemos incluir, ¿no?, como una herramienta para unificarla a otras cosas que hagamos. Desde terapias holísticas, desde ir a conversar con alguien, desde ir a buscar dormir, un trabajo. Ir a buscar un trabajo. Una entrevista, que esto se pone nervioso. Dar, obvio, un examen. Dar un examen. Estar más, más tranquilo, más seguro, más calmado, más asertivo, más concentrado. Tener un mejor descanso. No ¿Se sé. Puede activar en niños? Los niños en realidad tienen su glándula activada. Más o menos a partir de los 6 u 8 años es nuestra glándula pineal que comienza a bajar los niveles de producción de melatonina. Pero, por ejemplo, si tenemos hijos con trastornos del sueño, ¿no? Porque hay muchísimos, sí, chicos con trastornos del sueño en la adolescencia. Uh-huh. Los adolescentes, claro. Claro, sí, sería, sí, fundamental que vengan a activarse la glándula pineal. Genial. La adolescencia, que viste que viven al revés, uh-huh, o que están pasados de rosca, o, sí, o el tema de los aparatos, ¿no? De tanta, bueno, tecnología, los deja ese es otro estresados tema también. Exacto, todo lo que está ahí afuera, las ondas de Wi-Fi, la alimentación, el flúor, todas esas cosas afectan a la glándula pineal física. Pero lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con la activación de la glándula energética, ¿sí? Nosotros, ajá, tenemos este cuerpo físico que nosotros vemos, es la representación densa de un cuerpo de luz, de un cuerpo energético. Sí, nosotros de luz, hay gente que no. Todos, en realidad. ¿Cómo todos? ¿No hay todos. Gente? ¿Todos tienen luz como nosotros? Todos somos luceritos. No sabía, pensé todos que éramos nosotros tres. Todos somos parte de somos todos luminosos. Sí, sí, búscame ese tema, gente luminosa, gente que el otro luminosa. Día me dijeron, vos te tengo que cantar este tema. Y me lo cantaron. Lo que vamos a trabajar, lo que nosotros vemos como materia, en realidad, no es tal, sino que son simplemente átomos, ajá. ¿Sí? Átomos que en esta realidad se densifican y nosotros podemos llamar a esto cuerpo, a esto micrófono, auricular, puerta, ventana o lo que fuera. Conciencia del humano. Exacto. Pero los animales también lo tienen, ¿o no? ¿La pineal? Sí. Sí, todos tenemos. Todos todo tenemos. Lo que es vertebrado, sí. Va, uh-huh. E invertebrado, es decir, todo lo que tenga que se mueva. Sí. Todo lo que se mueva, hay gente que ni se mueve, te digo. Pero ponele, peces, reptiles, anfibios la tienen, pero en otro lado capaz, ¿no? Nosotros la tenemos ubicada en el cráneo. En el centro del cerebro. La pineal siempre está en el centro. ¿Qué está? ¿En la mollera? No, está justo. Si nosotros trazamos una línea desde la coronilla hacia abajo y de 100 a 100, justo ahí en el medio de la intersección de esas dos líneas, ahí es donde está. Está en el medio de los dos hemisferios cerebrales. Tócatela, a ver. No, sería de ahí para adentro. Ah, hacia adentro. Exacto, hacia adentro. El tercer ojo es. Es lo que se llama tercer ojo. Pero en realidad está mucho más atrás, porque más adelante está la pituitaria, ¿sí? Ah. Entonces, detrás de la pituitaria está la pineal. Cuando nosotros hacemos la activación para entrar a esos campos morfogenéticos, a esos campos de creación superior, se genera una triangulación entre la glándula pineal y la glándula pituitaria, ¿sí? Esa triangulación gestiona o genera en nosotros el encendido de nuestro aparato electrónico. Nosotros somos electricidad. Tenemos electricidad claro, en el cuerpo. Somos energía. Exacto. Entonces, esa electricidad, al hacer estos movimientos para conectar con la pineal, fortalece más, enciende más todo nuestro aparato electrónico y es el cuerpo físico que se prepara para recibir esa potencia del origen, la potencia del creador. ¿Sí? Encendete, querido, exacto, a vos. Encendete, encendé la pituitaria, la pineal. Esa imagen que está la lamparita, que dice, se me prendió la lamparita. Sí, claro, bueno, que sí. Se me prendió la lamparita. El símbolo de las grandes ideas es la lamparita prendida arriba, exacto, de la cabeza. Exacto. Esa vendría a ser la pineal. Es encendido, se me encendió la lamparita, tiene que ver con se activó porque mi pineal. Porque en realidad, por lo poco que pude leer, es que también está conectado con la actividad lumínica, entonces entra la luz. Es, ¿no?, fotosensible. Claro. La pineal es fotosensible. Por eso, tan importante en el momento de ir a dormir, por ejemplo, que no haya luz, porque esta glándula, cuando ve luz ahí afuera, dice es de día, y si es de día hay que estar activo, ¿no? Entonces segrega menos. A mí me pasa eso, uh-huh. No sé si a ustedes les pasa, pero yo necesito dormir con oscuridad. Claro. En cuanto veo luz, ya no tengo no puedo dormir. ¿No? Aunque no con dormir. Tus ojos no percibas la luz, tu glándula, no, sí, porque no, es fotosensible, puedo. Lo percibe. Claro. Necesito estar a oscuras, exacto, es decir, oscurito, ¿viste? Pero hay gente que duerme con luz, uh-huh, entonces como que el cerebro no descansa nunca. Uh-huh. Porque uh-huh, siempre entra la información, es de día, de día, de día, de día. Exacto. Y también lo que genera es de que estos ritmos circadianos, ¿sí?, que son los ritmos de nuestro cuerpo, no puedan suceder equilibradamente, ¿sí? Estos ritmos circadianos a la hora de estar en vigilia, de dormir, la digestión, la presión sanguínea y todas estas cuestiones se alteran a través del estrés, ¿no? Todo se altera. Es todo decir, se altera. No podemos vivir bajo tanto estrés. Es imposible vivir bien. Imposible. Es que hay dos maneras. O vivimos más cerca del amor o vivimos más cerca del miedo. ¿Sí? Ajá. Cuanto más cerca del miedo, mayor cortisol, mayor reactividad, insomnio, baja nuestro sistema inmunológico, tenemos malas respuestas, estamos más cansados, más agotados, atraemos más de lo mismo, ¿sí? Porque estamos más, obvio, peleadores, más combativos, más a la defensiva. Sí, bajamos la vibración. Totalmente. Claramente empezamos a vibrar bajo y como era, dijiste vos, la frecuencia, la también frecuencia, baja, es que sí. Entonces todo lo que nos... Ay, tengo una racha, todo me sale mal, exacto, o todo me... No. Estás vibrando porque mal. Porque las frecuencias se atraen, las frecuencias encajan. Entonces todo lo que está en este momento en nuestra vida es una representación y es un reflejo de nuestra vibración. No quiere decir que si se acercó a mí una persona violenta, yo soy violento, pero mi vibración es igual a la de él. Por más que él la esté encarnando en un estado de violencia, tal vez yo la estoy encarnando o la estoy manifestando en un estado de aprensión. En realidad los dos estamos vibrando en miedo, pero en uno se refleja de una forma y en otro de otra. En cambio, cuanto más cerca del amor estamos vibrando, obviamente mayor oxitocina, ¿sí?, que es la hormona del amor, y en Me encanta la oxitocina, estamos más tranquilos, más vitales, tenemos mejor estado de salud, tenemos mejores respuestas, mejor descanso, atraemos otro tipo de escenarios y nos atrevemos a otro tipo de... generamos otro tipo de resultados. Tengo la frase. A ver. La glándula pineal sería la que maneja nuestro reloj biológico. Claro, de hecho lo hace. Entonces hecho, ahí podemos entender, para los oyentes, ¿no?, que no saben ni si tenían la glándula, este órgano, porque es un órgano, que tiene la forma de una piña de pino, ¿no?, de una piña, y tiene el tamaño de una lenteja, esa cosa tan pequeña, maneja todo nuestro reloj biológico, y nuestro reloj biológico es el que maneja realmente nuestra vida, porque si lo tengo desconfigurado, ni te cuento. Ni te cuento. No duermo, no descanso, estoy de mal humor, me llevo mal con todo el mundo. Exacto, mi cuerpo no alcanza a regenerarse, mi cuerpo no tiene la potencia suficiente para contraatacar algún tipo de enfermedad, virus, bacterias y toda esta cuestión. De hecho, hay estudios, por ejemplo, que hace ya un tiempo que salimos de este tema de la pandemia, pero... la melatonina fue. Se hicieron investigaciones sobre la melatonina y hablaban sobre una muy buena respuesta respecto a la al COVID. ¿Sí? Ajá. Entonces, también hay muchos estudios con respecto a esto. Por eso vuelvo a decir que no solamente es para dormir. Se me ocurre algo, mejor. Porque bueno, veo que. Hola a todos los que están conectados en ambos Instagram. Veo que está Dora y Dora hace poco me contactó porque tenía ganas de hacer algo, pero tenía miedo, ¿no? Ajá. De constelar, de digo, bueno, vení, que vemos qué hacemos nosotros. Y esto se me ocurre, ¿no? Ahora que la veo acá a Dora, de que esto no puede salir mal. Esto nunca puede salir mal. Entonces, sería una buena posibilidad para aquel que tiene miedo de empezar con algo holístico, con nuevas herramientas, empezar a activar esta glándula que es solamente... para su bienestar. No hay posibilidad de que salga mal, no tengo que estar adelante de nadie contando a qué vengo, no es una constelación grupal, que igual se las recomiendo porque cada vez la pasamos mejor. Este sábado fue, pero... heroico, ¿no? Una cosa, pero si voy a empezar a escribir un libro... Sí, tendrías que hacerlo. De cada constelación, de las cosas que vivimos, así como muchas vidas, muchos maestros contó un solo caso, yo te cuento todos los casos de constelación y caen desmayados. Lo voy a empezar a hacer. Lo voy a hacer un registro de... Justo me compré un cuaderno de La Mujer Maravilla Hermoso, voy a empezar a registrar... Tu primer libro. El libro de los movimientos sistémicos que hace este hombre, por Dios, por Dios. Y me da unos roles preciosos. Pero en serio, les digo, hola Lili, hola mi amor. Dora, ¿te animás a venir este 29 de julio? El día después de mi cumpleaños se celebra. Voy a llevar torta. El 29 de julio a las 15 horas hasta las 19 y el domingo 30 de 10 de la mañana a 2 de la tarde vamos a comer rico. Llevamos todo y hacemos como un asalto. ¿Vieron? ¿Se acuerdan los asaltos cuando íbamos a los asaltos? Sí. Íbamos todas, pero divinos, todos así, todos juntos y activamos la glándula pineal. Se les va a activar el reloj biológico que tienen como desconfigurado. Nos vamos a resetear. Así es. Y recuperar las capacidades creativas. De hecho, nosotros todos, en todo momento estamos creando. La diferencia es de que muchas veces creamos desde la personalidad, desde el yo. Desde el ego, ¿no? Entonces, hay resultados que, por supuesto, no suceden porque esa personalidad o crear desde la personalidad es crear desde el miedo. En cambio, cuando nosotros creamos desde el ser original que realmente somos, que es mucho más que este cuerpo físico y con lo que me he identificado, el nombre, la edad y bla, bla, bla, ahí comenzamos a tener los resultados que realmente queremos, ¿sí? ¿Por qué? porque nos conectamos con nuestra fuente de origen, con de donde venimos. Entonces, acá podemos cambiar completamente el argumento, cambiar completamente los papeles con los que creemos que estamos destinados a vivir. ¿No? Pues dice, bueno, nací así, y así quedo, y así soy, claro, y yo soy de esta manera. La teoría, el destino está marcado. El destino está marcado, y yo ya soy así, ¿qué querés que haga? No, no sos así. Sos lo que sos así porque crees que sos de esa manera, pero podés cambiarlo. Obviamente que eso se lleva a un trabajo interior, ¿sí? Que no es una meditación. Vamos a dejar bien en claro esto, que no es una meditación. ¿Por qué? Porque hay muchas meditaciones de conectar con la glándula pineal. Ah, es verdad. Hay música, hay colores, geometría sagrada. Que vos podés decir, música para activar la glándula pineal. Exacto. Y en realidad, te activa nada, te dormís porque te cansás. Exacto. Y estimula tu glándula pineal. Hola, Gaby, feliz día, mi amor, mi amiga del alma. Ahí dice Dani, magnífica idea, sí. Estimula nuestra glándula pineal, pero no la activa, ¿sí? Hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Es como, imagínate que hacer cualquier cosa de tu diario vivir en un estado total de conciencia, ¿sí? Entonces, podés tener una manera de hacer eso de una forma diferente. No sé, trabajás haciendo lo que sea. Te conectás primero, haces el ejercicio de la conexión, que es muy rápido, muy fácil. Hoy vamos a hacer una pequeña demostración, ¿sí? Para todas las personas ahí que nos están viendo y escuchando. No mucho, porque no el que mucho. Quiere me tiene que llamar al 1159784514 o en @marumoyo o en ariel-terapeuta e inscribirse. Ya hay varias personas inscriptas, así que no estaremos solos. No estaremos solos. Vamos a ponerle onda ese fin de semana. Vamos a hacer que esta mitad del año haya servido para hacer un cambio. Así, ¿no? Es. Uh-huh. Vamos a hacer. Vieron que después viene. En diciembre vienen llorando que se hacen el balance. Bueno, empiecen ahora. A ver cómo hacemos. ¿Vieron cuando uno viaja, que le agarra ese jet lag, ese cambio de horario y se siente medio inestable, como que no sé ni qué hora es, que o dormí mal? O bueno, yo si duermo siesta, yo me levanto y no sé si es lunes, martes, miércoles, 3 de la tarde o 10 de la noche. Me hace muy mal dormir la siesta. Esto es más o menos parecido. Hay gente que trabaja de noche también, que uh-huh. necesita. Así es. Claro. Hay médicos que tienen 48 por 20, tienen 72 por 48, claro, 72 horas sin dormir. Hay una alteración en esos ritmos biológicos. Exactamente. Que bueno, todo el mundo tiene algún tema con el sueño. Si no es el marido que ronca, es que no dormí con el que querés. Si no es que dormí con el que querés, es por otra cosa. Siempre tenemos un tema para descansar. Y ahí es donde empiezan los problemas. La sí. falta de descanso te lleva a un estrés imposible de parar, que termina enfermándote. Así es. Y además es esto, ¿no? De que una vez que aprendemos a activar la glándula pineal, aprendemos a utilizar esos códigos, ese diario vivir, por más desafiante que sea, porque tampoco es que vamos a evitar nada, uh-huh. sino que lo que venga hacia nosotros, también por ley de resonancia, por ley de frecuencia, lo vamos a poder transitar de una forma completamente distinta. Imagínate cualquier escenario desafiante, transitarlo con menos estrés, con menos miedo, ¿sí? Tenés una respuesta completamente diferente. Entonces, ya sea que vayas a que salgas de tu casa para ir a trabajar, que estés en tu trabajo, que estés por dar una terapia de lo que fuere, en ese estado de conexión ya no sos la personalidad quien está frente a eso, quien está operando, quien está hablando, sino que es la divinidad que realmente sos, o el ser energía que realmente sos, que está expresando la potencia del origen, ¿sí? Perfecto. Que es mucho más que el personaje. ¿Sí? Vamos a. Bueno, les mando un beso a todas mis amigas que me están esperando. Después voy para allá. Coman sin mí, que yo cuando llego como. No se preocupen, hicieron canelones, pero no sé. Quiero que coman. Y vamos a poner un tema. Hoy Gaby me regaló una frase que decía que amiga y magia se escribía con las mismas palabras. Sí. Y me encantó. Muy lindo. Muy lindo, sí. Gracias a mi amiga Gaby.

It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere. Acá estamos en FM Box, tu radio. Estamos hablando de la activación de la glándula pineal y en el medio hay gente de Canarias, está Dani de Canarias conectado y dice que hoy probó dulces. Es el Día del Amigo en Canarias porque es mundial el Día del Amigo, ¿no? ¿Sabes que no sé si es sí, mundial? Sí, es mundial porque es por el hombre... Que, ¿no es no, mundial? No, me parece que no, ¿eh? ¿No es porque el hombre fue a la luna? Ah, bueno, pero claro, son países sin no amigos. Si en, debe ser allá. Países en guerra, qué sé yo. Bueno, no sé, ¿en España es el Día del Amigo? Pregúntale. Abrieron una empresa aquí en vecindad. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y aparte con el calor que hace en España no te van a ni darte un beso, te digo, ¿eh? Están en 40 y pico. Hoy es el cumple de Pipi. ¿Te acordás de Pipi? Sí. Nuestra amiga, bueno, y hablamos con ella, ya está en Valencia. ¡Ay, que los cumpla feliz, mi amor! Espero que seas re feliz. Re feliz con todo lo que le costó lograr despegar. El envión. Bueno. Feliz cumple. Brazo gitano, sí, ves, brazo gitano. ¿Y por qué se llamará así, che? No sé por qué dicen brazo gitano. Dicen que el pionono con relleno, que puede ser con dulce de leche, no sé, a mí me gusta con roquefort. Con atún. Con atún. Dani, te voy a pasar la receta. Atún y mayonesa. Con atún, mayonesa, zanahoria. Zanahoria rallada, qué rico. Y después también con frutillas con crema, es muy rico. Bañado en chocolate. Con helado. El pionono se hace en las rodajas y se pone de base y se llena de helado. Esas rodajas de dulce de leche, se forra la torta y se llena de helado. La pones en el freezer y después cortás. Después me contás. Acá Eva dice porque es mucho más largo. Ah, puede ser por eso, será el brazo gitano. Ah, ¿es mucho más largo que el nuestro? Sí. Allá, ah, me sí, interesa, que, sí. Eso como una cosa rara. Bueno, acá también tenés otro tamaño. Bueno, basta. Me impresiona. De eso te iba a hablar. Estoy acá llenándome, poniéndome en conocimiento para no quedar, viste, para saber dónde estoy parada, aparte de que tengo una cosa con tamaño de lenteja y que me maneja todo. Y es antioxidante, neuroprotectora, modulador del sistema inmune, oncostático, que quiere decir que controla el desarrollo de los tumores. Pero escuchen bien, porque este hombre no lo dice. La conducta sexual también se ve afectada por la melatonina. Uh-huh. Porque los niveles que se elevan, ¿no? Produce más hormonas sexuales. Entonces, qué sé yo, no sé, seremos como gatas en celo. Te digo que te cambia muchísimo, muchísimo la vida sexual. Pero no la descontrola, ¿sí? No la descontrola. Se me calman. Nadie venga a activarse la glándula por eso. Yo vengo a activarme para activarme. Claro. Así que aquellas personas que también se sienten, qué sé yo, secas de amor, o que no pasa nada, bueno, pueden también tomarlo como un problema. Dice que en la época que se activa, ¿no? La glándula para los animales, que es en otoño y en invierno, se alargan las noches, que es cuando invernan, y que bueno, que ahí los efectos sexuales son como irreproductores, son bastante importantes. Así que bueno, también para aquellos que están buscando bebés. Claro, por eso se llama la glándula maestra, porque realmente la pineal tiene regencia sobre todo el sistema endocrino, sobre todo el sistema. Esa es la que comanda, ella es la que manda. Se denomina así porque los gitanos los vendían poniéndolos en sus brazos. Ahí está, por eso se llama brazo gitano. Ah, los llevaba y no se los rompía. Ahí está. Mirá vos, claro, como el chipá. Claro, los ponían en sus brazos. Claro, como el chipá que lo llevan en la cabeza o lo llevan en la canasta y llevan... Qué rico comer un pionono. Lo voy a hacer pionono. Sí, no lo hago, lo compro. Porque, no. Dice también que para los... pienso, trastornos depresivos... Para la depresión, mira, para la depresión, por ejemplo, a muchas personas que tienen este tema de la depresión les dan obviamente una medicación, pero no a todas las personas les hace efecto de la misma manera. Sí, claro. Puede haber 10 personas con una misma depresión y a las 10 personas se las medica con la misma hormona. Pero no todas responden de la misma forma. Sí. Entonces, esto es, obviamente, dejar bien en claro que activar la glándula pineal de ninguna forma les vamos a decir que dejen los tratamientos médicos, que dejen de tomar ciertas cosas. No, todo lo contrario. Es un complemento y es un acelerador, seguramente, de ese proceso de sanación. Pero el único que puede decir, dejar de tomar las cosas, es el médico o por elección propia de la persona. Pero nosotros jamás vamos a... Es increíble decir que cómo se habla de la higiene del sueño, ¿viste? Como que hay que limpiar esa cosa, que también el sueño hace de nuestro bienestar físico y psíquico. Bueno, ¿sabés lo que es el sueño? ¿Qué es el sueño? Al sueño se lo llama, o hipnos, el dios hipnos y el dios de la noche, es la pequeña muerte. El ir a dormir es la pequeña muerte. Uno te va, viste que te vas. Y a dónde caes en un pozo. Exacto. ¿Y a dónde te vas? ¿A dónde te vas cuando dormís? El cuerpo se queda acá. Se queda haciendo su trabajo de regeneración, de purificación. Pero el ser que nosotros somos no descansa nunca. Entonces, una vez que el cuerpo duerme, el ser energía, el ser que somos, anda por otros lugares, ¿sí? Anda por otros planos, se llama, ¿no? Planos o por el astral. De Exacto. hecho, todo lo que existe es astral. Astral bajo o astral alto, no importa, pero todo es astral. Entonces, es muy importante de qué manera nos vamos a dormir. Si nos vamos a dormir peleados, si nos vamos a dormir enojados, si nos vamos a dormir preocupados, si nos vamos a dormir viendo una película que generó nosotros Eso miedo, me pasaba. Bronca. Yo dejé de ver televisión cuando veía las novelas. La última que vi era esa que hablaba de la sangre, que se cambiaban la sangre de... ¿Una argentina era? Sí, argentina, sí, me que acuerdo, se transfundían sangre, sí, o sea, sí, te sí. robaban la sangre, que era sí. muy linda, era con Echarri, era muy sí, buena la sí, novela. Sí, me acuerdo de algo de eso. Y también una que la mamá era media loca y se balanceaba con la muñeca. ¿Sabes que me iba a dormir? No podía dormir. Claro. Pero no me daba miedo, quedaba enganchada con eso, con esa cosa morbosa. Y dije, basta, si esto es todo, ¿qué claro. estoy haciendo? Entonces, esa potencia que se genera en el momento previo a dormir, es la misma energía que nos permite ir atravesando o llegando hasta un plano astral definido. Definido. Es decir, imagínate, no sé, como un coche que le pones medio tanque de nafta y tiene una cantidad de kilómetros para hacer. No tiene más que eso, no va a llegar. Por ahí querés hacer 200 kilómetros con la nafta que te alcanza para 15 kilómetros. Vas a ir... Exacto. Y quedaste. Por eso es tan importante, una vez que aprendemos la activación, que también hablamos de este tema de hipnos o de cómo tenemos que ir a dormir, los comandos o los códigos que tenemos que aplicar para tener un mejor descanso e ir a un nivel mucho más alto en ese astral. Incluso muchas veces en el sueño, a veces hasta tenemos encuentros con seres que ya no están. Hablamos es con verdad. Nuestros familiares, es verdad. Se acercan a nosotros. Me pasa mucho con Maxi, que es el tatuador nuestro, que perdió a su abuelo hace poco y empieza, yo quiero soñar a mi abuelo, necesito hablar con alguien porque quiero soñar a mi abuelo. Y claro, porque se comunican a través de ese profundo sueño, pero con quien está preparado, ¿no? Para verlo en sueños, porque a él no se le presenta. Claro, no y se le presenta. Y también es porque no debe tener un buen descanso. Es que ahí vamos. Para poder llegar a ese plano donde esos seres queridos están, que no todos están en el mismo plano, porque también tiene que ver con en el momento en que salió de su cuerpo, en la potencia en la que nos vamos a quedar dormidos y la potencia en la que nos vamos a dormir para siempre, es lo mismo. Vamos a ir a un plano definido. Por eso también en el momento de la muerte, ¿no? Que nunca sabemos cuándo va a ser, es importante también tener todo un estado de conciencia, un estado energético, un estado emocional específico, definido, para que esa salida nos lleve a un plano más alto. Bueno, ojalá, ¿no? Se pareciera... es como la droga de los dioses, ¿no? Uh-huh. Y saber esto, que Ariel, Mariana, Damián, empezó acá y termina acá, en este plano. Desaparece. Es decir, ese personaje que nosotros claro. somos... Volveremos. Terminó. En otros envases. El actor, el gran actor, ¿sí? Que está encarnando ahora un personaje, cambió de papel. Le dieron un nuevo personaje y va a encarnar otra cosa. Bueno, ¿sí? Avísenme con tiempo. Entonces, tengo tanto para hacer. Saber que acá, en este plano, somos finitos. Pero finito es la actuación. Finito es el personaje. El actor es eterno. Y cuanto más aprendamos en esta vida, menos vamos a tener que aprender en la otra y mejor la vamos a pasar. Sin duda. ¿Por qué venimos acá? Acá venimos a sanar enlaces. Esos enlaces que vamos generando con las personas. Entonces, un ser, y todos nosotros que estamos en ese camino de ascensión, ¿sí? Porque todos estamos ascensionando, todos estamos buscando cambiar, transformarnos, elevarnos, no puede ascensionar completamente en su totalidad si no ha saldado, si no ha salvado, si no ha sanado todos, absolutamente todos los enlaces de baja frecuencia. Anótalo. Entonces uno dice, bueno, me tengo que llevar bien con todo el mundo, tengo que perdonar a todo el mundo, tengo que sanar adentro mío todos esos enlaces para esos enlaces dejen de ser el ancla que me obligan a volver y volver con el único objetivo de liberarlos, ¿sí? Liberarlos a ellos de mí. Sí. A ellos de mí, de mi juicio, de mis enojos. ¿Por qué? Porque muchas relaciones las iniciamos muy bien. ¿Viste que uno empieza muy bien por ahí, una relación de amigo? No importa de qué, la empezás muy bien y en el transcurso de esa relación se va como poniendo un poco más gris. Sería como el... se te cayó el pedestal. Sería también el... me desenamoré. Me desenamoré. Entonces, en lugar de muchas veces asumir que ese vínculo, que ese enlace caducó, terminó, por lo general lo que nosotros hacemos es sostenerlo. No hay peor cosa, que lo hacemos todos, es sostener un enlace que ya se rompió. Por ejemplo, un trabajo. Vamos a suponer un trabajo que te gustaba al principio, pero al paso del tiempo te dejó de gustar, te dejó de ser atractivo. Tranquilamente, claro. Pero uno que dice, bueno, ya llevo muchos años acá, no hay mucha demanda de trabajo, ya la edad que tengo, ¿y ahora no sé hacer otra cosa, qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Entonces sigo sosteniendo un enlace, ¿sí? Que ya se rompió. Sigo es que con es algo. Es agotador trabajar de algo que no te gusta, es tremendo. Bueno, llévalo al trabajo, llévalo a una relación con una pareja, con un amigo, claro, con una cosa. Claro. Es decir, ¿cuánta gente se pelea a diario con su coche? Yo todos los días. Y vos decís... Después le pido perdón. Después le pido perdón. Porque digo, a ver si todavía se enoja, ¿qué hago? Y me la devuelve, me deja en la calle. No, ¿qué hago? Dice, Borges decía, bueno, Dani es un fan, pero fan de Argentina, le gusta todo. Pero ¿qué pasa que no viene? Que bueno, venga para acá. El año que viene quizás ahí... ¿Cómo el año que viene? No, este 2020... año ya no puede venir, pero el que viene quizás. Y ahí le vamos a hacer todo un... Sí, vamos a comer todo lo rico que tenemos. Dice Dani, Borges decía... Los sueños solo revelan sombras, fantasmas que son parte del mundo paralelo a la vigilia. Así es. ¡Ay, qué hermoso! Entonces, lo peor que nos puede pasar, pero que sí lo hacemos, es sostener algo que ya está roto, ¿sí? O querer pegarlo, como dicen, ¿no? El querer el jarrón pegarlo, roto. Sí, con, lo que dicen. Y no va. Porque eso lo que hace es... Por más que los chinos digan que se... Mantener y acrecentar... La frustración, el enojo, el rencor, el miedo o lo que sea. Exacto. Ese enlace que sigo sosteniendo, que empezó tan bien y que después está tan mal, si no lo libero, si no lo sano, voy a tener que volver para sanar ese enlace. Y tal vez, obviamente, no de la misma forma, no en ese, con ese trabajo, sino tal vez con algo parecido, que me voy a olvidar que en la anterior tuve ese problema, ¿sí? Porque todo lo que pasa por nuestra vida no es aleatorio. Nada es porque sí. Ni siquiera el mosquito que te picó esta tarde fue aleatorio. No me diga que tenía dengue porque me va. Ando entonces, bajita. Él dice que ya va a venir Dani. Sí, acá te vamos te esperamos a esperar con los mosquitos. Con vamos a ver cuándo vas a venir. Si en invierno, en verano. No, que venga. Bueno, ellos están muy acostumbrados al clima del calor. Bueno, por ahí. Bueno, que elija, pero estaría lindo que pueda haber la nieve que tenemos y que pueda haber. El país entero, ¿no? País hay tantos lugares tanto, para... Tanto, ese es mi sueño. Para y lo conocer. Vas a concretar, Dani, lo vas a concretar. Ahí vamos a hacer fuerza para... Hablando de lo que dice Dani, ¿no? Que habla de Borges, yo encontré ahora recién que dice que una vez conocida la relación entre la luminosidad y el estado anímico, podemos decir que Descartes, que en realidad es Descartes, no andaba tan loco cuando se refirió a la pineal como el mismísimo asiento del alma. Es que Descartes decía eso, que la glándula pineal es el asiento del alma. Y de hecho, ¿sabes qué? En realidad los colores no existen. Claro, los son un reflejo. Son frecuencias lumínicas. Son frecuencias lumínicas que reflectan, ¿sí? Sí. El blanco lo que hace es que... Blanco y negro, claro, existen. El blanco hace que los colores se reboten. Ilumina, y, sí. Y se abra esa gama de colores. Exacto. Y el negro los absorbe. Sí, sí, por eso te dice, no te vistas de negro, que el sol te pega y tenés calor. Exacto. Entonces, es muy importante, obviamente, y lo que vemos en el taller, es el poder que tienen las frecuencias lumínicas para crear o para co-crear. Este filósofo, ¿no? Descartes. Que es Descartes, en francés me llega a escuchar Sandra que no digo Descartes y Descartes. Se muere, dice, donde este recóndito lugar en el centro del cerebro, el alma dirigía la relación entre el cuerpo y la mente. Uh-huh. Adoré pensar solo que es el asiento del alma. Uh-huh. Me parece hermoso, ¿sí?, poder activar y activarnos para poder descansar y cambiar nuestra calidad de vida y que mejoren absolutamente todo, incluso nuestra piel. De hecho, la glándula pineal donde está ubicada se llama la silla turca. La glándula pineal está ubicada en el centro del cerebro, pero está sobre un asiento. Joda. Sobre un asiento, sobre un trono. ¿Sí? Que es la silla. Ay, turca. Pero vamos, claro, hay que buscar la imagen, es increíble. Entonces, en la activación lo que hacemos justamente es aumentar primero la interacción hemisférica cerebral, donde hemisferio derecho e izquierdo empiezan a tener una mejor relación. Porque acá viste que es, o usás el derecho o usás el izquierdo. O sos más creativo, intuitivo, perceptivo, ¿verdad? O sos más lógico, matemático, ¿no? Sí, sí. Entonces, los dos hemisferios tienen que estar al servicio de la creación, ¿sí? Los dos, con los dos tenemos que crear. Y justamente la glándula pineal está en el medio, porque Buda y muchos otros decían que el camino hacia la evolución, el camino hacia la reconexión, es el medio. Es por el medio. Es por el medio. No es por la polaridad. Por eso decimos, no siempre blanco y negro, que hay grises, ¿no? Porque siempre hay que tratar de buscar. Exacto. Ese camino donde sea más fácil llegar, no irnos al extremo de o rompernos todos o dejar todo, ¿no? Están las dos posibilidades, sino ir con esa meta fija hacia los mejores porvenires. Uh-huh. Y estamos, bueno, hola Lau. Feliz día, mi amor. Pao, feliz día. Hola a todos. Este 29 de julio, el día después de mi 52 cumpleaños, vamos a estar durante la tarde de 15 a 19 y el domingo de 10 a 14 haciendo la activación de la glándula pineal para cada uno de ustedes. Es decir, no es ni para otros ni para nosotros, es para ustedes, para cada uno de ustedes, para que puedan mejorar esa calidad de vida, para que puedan mejorar el sueño, para que puedan mejorar los niveles de autoinmunidad, para que puedan mejorar la sexualidad, el deseo. ¿Vieron cuando te dicen que lo recomendable es dormir, controlar la cafeína y hacer como ejercicio? Bueno, acá vamos a activar la glándula que nos da, que en realidad es un órgano que tenemos en el centro del cerebro, donde ese tan bendito sueño que es tan importante dormir, ¿no? Cuando uno dice voy a descansar, que sea un verdadero descanso y que esta higiene del sueño, que vendría a ser como una limpieza, nos ayude a vivir mejor. Este fin de semana, no, el otro, este fin de semana estamos constelando, ya no hay más cupos, hay cupos para septiembre, para agosto todavía, no sé si no voy a poner dos, mira, porque la gente me está enloqueciendo con las constelaciones, pero cada vez nos salen mejor. Yo te juro que tengo un máster en constelaciones, no puedo creer lo que es Ariel constelando a la gente y la gente constelando con Ariel. Es algo mágico, maravilloso, no alcanza el nombre del programa para describir lo que sentimos, ¿no? Antes de constelar, ¿qué hago? Me conecto. Antes de constelar me conecto. Por eso pasa lo que pasa. Es increíble. Es increíble. Hay que vivirlo. No se los puedo contar. El programa que hicimos de constelaciones lo pueden escuchar una y mil veces por Spotify. Pero nosotros tenemos nuestro propio podcast a través de FM Box. Está el programa Magia y ahí pueden ver, escuchar el programa de constelaciones, donde está precioso ese programa. Pero no se puede, no se puede describir lo que sentimos cada sábado al recibir al grupo y lo que pasa entre el grupo, ¿no? Qué, sí. Qué hermosa sensación ver gente que nunca se vio en la vida a los ojos. Yo, antes de que ingresen, yo armo los grupos, y a Ariel no lo pongo porque estaría en lo que sería, ¿no? Porque te preguntan todo. Entonces yo les digo, bueno, los espero, dentro de un rato ya no vamos a ser más los mismos. Y van llegando, viste, que no quieren decir ni el nombre. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿dónde me siento? ¿Dónde pongo? Bueno, terminan descalzos, regoleando todo, qué sé yo. Y terminan abrazados, como si se hubieran conocido, no sé, toda la vida. Uh-huh. Quedamos enganchados en una cosa que dice, no hablemos, porque no se puede, porque le quitamos fuerza. Pero a la vez necesitamos seguir juntos. Así es, esa red que se genera, ¿no? Sí, yo siempre les digo, no se vayan uh-huh. corriendo, viste, que hoy... El sábado pasado ya se quedaron bastante más gente tomando mate, tomando un cafecito, tomando algo, porque a mí cuando se termina y nos quedamos todos tan movilizados, me gusta como que tengan ese espacio para relajar y quedarse, ¿no? Así es. Qué hermoso. Sandra, sí. Te esperamos para activar la glándula pineal. Pao, Laurita, vos te vendría muy bien hacerlo. Acá Dani dice... que los cuentos de Cortázar, muchos de ellos nacieron de sus sueños y pesadillas, donde existe oposición entre lo fantástico y lo real. ¿Por qué? Porque si bien cuando estamos despiertos nos podemos sentir inspirados, ¿sí? Que también eso lo hablamos en el taller, ¿qué quiere decir esto de inspirarse? ¿Sí? En los sueños, muchos, Einstein por ejemplo, la relatividad la encontró en los sueños. Mendeleev, el creador de la tabla periódica, él pudo ordenar la tabla periódica en los sueños. El cantante bueno, de Let It Be, sin ir muy de Let It Be, sí. Lennon. Lennon no el otro. Sí, Lennon, Let It Be. John Lennon. No, Paul McCartney. Paul McCartney, las dos canciones más importantes de él, él cuenta que las recibió en sueños. Mirá vos. ¿Sí? Se despertó y todavía las escribió. ¿Sí? Entonces, muchísimas cosas nosotros recibimos en sueño. ¿Pero qué pasa? No sé si te ha pasado o les ha pasado. Te despertás y tenés claro el sueño que tuviste. Ah, a sí. Los dos segundos Chao. Te olvidaste. Lo querés contar, decís, y no podés. Era, ¿cómo era? Y más lo pensás más se te va desapareciendo. ¿Por qué? Porque la atención se va a otro lugar. Acá en el taller de la activación de la glándula pineal, lo que vamos a trabajar mucho, mucho, es la atención. ¿Por qué? Porque donde está nuestra atención, está nuestra energía. Es el cerebro reticular ascendente. Que cuando Exacto. uno piensa algo, por ejemplo, uno dice, quiero quedar embarazada. Entonces empieza a ver cochecito por todos lados, panza, bebés, y decir, pero la puta madre. O dice, quiero, me gusta un chico con auto rojo. Y empieza a ver auto rojo por todos lados. Sí. Y decir, pero Yesterday, ahí está el otro. Entonces, ¿qué dijiste vos? Sí, es que esa se por ejemplo, pasa. A mí me gusta la nueva camioneta de Ford Bronco. Y ahora las ves por todos lados. No, pará. Y aparte vale 17 millones. Que uh-huh. no me siga más, no la quiero ver más. Pero es verdad que uno pone el foco de atención y ahí se manifiesta. Así es. Entonces, importante esto, ¿no? Que también lo vamos a hablar muchísimo en el taller. ¿Dónde está ¿Vos tu no atención? No, no podés venir, no te pueden reemplazar para activar, ¿eh? Para activar. ¿Dónde está tu atención? ¿En lo que querés que entre a tu vida o en lo que querés que salga? Cuando nosotros ponemos la atención en lo que queremos sacar de nuestra vida, simplemente es prestar atención cuál es el sentimiento que nos mueve. ¿Es miedo? ¿Es enojo? ¿Es frustración? No logramos absolutamente nada poniendo nuestra atención en lo que queremos que se vaya. En realidad lo que tenemos que poner nuestra atención es lo que queremos que entre. Y al poner la atención en lo que queremos que entre, el sentimiento que nos mueve es de mucha más alta frecuencia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque claro. es amor, porque es alegría, porque es sentimiento de victoria. Entonces, es otra energía la que convoca y la que atrae, la que gestiona y genera lo que realmente queremos. Entonces, en este momento, fíjate, ¿dónde está tu atención? Porque también esos escenarios desafiantes o lo que fuere, si te quedes pensando solamente en el problema y que no sé cómo voy a hacer esto y que no sé qué va a pasar y qué, el sentimiento que te mueve es miedo, el sentimiento que te mueve es angustia, aumentan los niveles de cortisol, estás más en estrés, que si realmente empezás a poner tu atención en lo que querés que ingrese, no de qué manera o cuál sería la solución perfecta, sino en abrirte a esa posibilidad o a esas posibilidades infinitas infinitas posibilidades. Vengan. Así es. ¿Dónde me anoto para la glándula? Eva. 11-5-978-4514. Mandás un WhatsApp. Repito, 11-5-978-4514. O Ariel-terapeuta y les pasa el teléfono y se inscriben para el 29 y 30, es decir, mediodía de la tarde del 29 y la mañana del domingo. Vamos a... Podríamos hacer una pijamada ya directamente. Yo no tengo problema. Y importante les, que sepan las personas que tienen que... hacer los dos días. Los dos días. La asistencia importante es por eso. Dos días. Exacto. Porque si no, no tiene... Que, no sé, que algo de último momento surja. Bueno, eso después lo charlamos, lo veremos en el momento. Pero no, pero no, no. Ni lo propongo. Los dos días... que hay que estar para hacer la activación de la pineal, porque es toda una instrucción que vamos a ir teniendo de muchos temas que vamos a hablar para justamente el primer día saturar de alguna forma con información para que el segundo día empecemos a hacer muchos ejercicios, porque vamos a aprender muchas cosas, en todo lo que podemos aplicar las herramientas de la activación pineal. Para el que no se conectó más temprano, sepa que la glándula pineal es el tercer ojo, lo que tanto decimos que está justo ahí, pero está en el centro del cerebro, y que es el que controla el patrón de sueño, de la vigilia del cuerpo y de las glándulas más importantes del cuerpo. En realidad no es una glándula, es un órgano, y tiene el tamaño de una lenteja, pero... maneja absolutamente en todo nuestro reloj biológico, uh-huh. Algo inmenso, en algo, en un puntito pequeño que nos da calidad de vida o no. Y es una decir, antena que realmente nos conecta con nuestro origen, ¿sí? Y está sentada en un silloncito con una forma de piña, ¿no? Todo lo que fui aprendiendo hoy, con una forma de piña de pino. Y está ahí. Los sumerios, ¿no? Por ejemplo. Yo de acá ejemplo, te estoy mirando con... Y entra y se activa también con todo lo que es luces, es lumínica, la, uh-huh. Fotosensible. Es fotosensible, uh-huh. Por eso nosotros cuando dormimos mejor cuando hay oscuridad, y cuando se hace de día, como que tendemos, salvo alguno que como yo, apaga todo. A levantarnos, ¿no? A querer estar, hola Adri, a estar activos. Entonces necesitamos descansar, es la higiene del sueño sería la base de la buena salud. Totalmente, calidad de sueño. Por ejemplo, a mí me pasa a veces, por ejemplo, anoche dormí una hora. ¿Eh? Dormí una hora, ¿no? De 10:30 a 11:30 me desperté como si... Sí, 100 horas. Hubiera dormido y me desperté con una energía, obviamente que después me volví a dormir. Pero sí. Estuve un buen rato despierto, pero con un descanso tan profundo, y no necesariamente cantidad de horas implica o que es igual a calidad, ¿sí? Porque pueden ser pocas horas y con una gran calidad de sueño, de descanso, y también pueden ser muchas horas y también con muy buena calidad, ¿no? Entonces, estoy dando cuenta de algo que para ustedes será una pavada, pero para mí no. ¿Cómo se llama la glándula? Pineal. Por la piña, por eso la llamaron así. ¿Pero vos te diste cuenta o no? Piñal, piña. No, pero no, yo no me había dado uh-huh, cuenta bien. De esto, porque tiene forma de árbol. Claro, piña. Y en piña. Realidad viene de ahí, del uh-huh. del pino, ¿entendés? Exacto, los sumerios, por ejemplo, cuando hablaban de esos dioses alados, asociado que todo lo alado viene de lo superior, los ángeles, sí. ¿Viste que todo sí, lo que sí, tiene sí. alas parece que adoro, sí. está asociado con lo divino? Cuando esos dioses al humano le querían dar un conocimiento, hay muchas pinturas y demás, están estos dioses alados con una piña justo en la frente, poniéndola en la frente de las qué personas. Increíble. ¿No? Porque tiene que ver con ese estado de iluminación, de despertar de conciencia. Cuando hablamos de despertar de la conciencia, estamos hablando de la activación de esa glándula tan pequeña y tan potente que es. Y te hago una pregunta, ¿Ariel, se activa una sola vez en la vida? En realidad la activación, muy buena pregunta, me encantó. Ay, viste. Me encantó. La activación la hacemos todo el tiempo. Como en el Reiki, pero después uno tiene que estar... No hay una iniciación como en Reiki, ajá. Por ejemplo, no hay una iniciación. Sí, lo que aprendemos son a realizar esos movimientos o esos códigos que vamos despertando a través del taller para que luego lleguemos a ese momento donde activamos la piñal. Y después la persona... lo puede hacer obviamente por sí misma en el momento en que se da cuenta que se desconectó. ¿Cómo saber cuando nos hemos desconectado? Es como cuando entramos, ¿no? Exacto. Cuando estamos tristes, angustiados, en estado estresados, temerosos. Entonces ahí sé que tengo que volver a conectar, tengo que volver a la verticalidad. ¿Sí? La verticalidad. Si alguno está dudando y sigue pensando en hacer otra cosa, el 29 y 30 de julio, fisiológicamente junto con el hipotálamo, la glándula pineal controla el deseo sexual. El hambre, quiere decir que capaz que podemos controlar la ansiedad y quedar espléndidos. La sed y el reloj biológico. Mirá. Todo lo que determina el envejecimiento del cuerpo. ¿Sí? No, claro. Yo te digo, me hago nueva. Mirá, ayer nueva. Alguien me decía, no parás. Que vas acá, que vas allá, que haces esto, que haces lo otro. Más allá del el estado vital. El estado vital está muy relacionado con el ánimo. Y obviamente, si activás tu glándula pineal constantemente, ¿no? O cuando te sentís que te fuiste un poquito de ahí de la sintonía, vas recuperando esa potencia que tienen los niños. ¿Viste que los niños no se cansan? No, nunca. Yo tampoco. Y todos dicen, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Con qué te da? Con nada. Acá Dani con dice, nada, yo soy así, soy inquieta, tengo energía, pero bueno, ahora quiero más. Tengo entendido que si activamos esta glándula podemos tener una conciencia y nivel de energía mayor. ¿Qué evidencia empírica existe en esto? ¿Quién dice? Bueno, Dani, hay mucha tecnología al servicio de estos estudios. En Estados Unidos hay centros que han estudiado, ¿no?, la vibración, la frecuencia, el campo electromagnético de órganos, por ejemplo. Sí. Y también tenemos muchísima evidencia. Dentro del taller vemos estas evidencias. Hablamos mucho de Tesla, ¿sí? Hablamos de Einstein, hablamos de muchas de estas personas que nos fueron dando pistas respecto a esto. Y algo más que les iba a decir, que en este momento se me fue, pero bueno, ya me veo. Ah, sí, vean la película, ¿viste la película Lucy? No. De esta mujer que ¿no la vieron la película Lucy? Es de una chica que la obligan a transportar como una droga en el cuerpo, que se activa esa droga y se le activa el cerebro y empieza a subir. ¿No? Creo que la vieron en casa y me comentaron, Lucy, sí. Véanla, está muy buena, está muy buena. ¿Y qué sería eso? Y bueno, y lo que hace este químico, lo que hace es activar justamente las potencias cerebrales de ella. Entonces va subiendo el nivel de potencia y empieza a lograr cosas increíbles. Esto que se habla que nosotros utilizamos el 10% de las capacidades. Sí. Pero en realidad usamos el 10% en distintas partes del cerebro. En este momento, por ejemplo, nosotros que estamos teniendo una charla, estamos utilizando un 10% para mantener y sostener esta conversación. Ahora, si tengo que hacer dos cosas a la vez. Si estamos haciendo otra cosa, voy a activar otro 10%, pero quizás de otro lugar de mi cerebro. Ajá. ¿Sí? La idea es justamente que cuanto más estamos activando la pineal, también vamos activando o encendiendo otras partes del cerebro que tal vez han permanecido mucho tiempo dormidas, inactivas o que las usamos muy poquito. Frecuencia 369 de Tesla, sí, frecuencia 369 de Tesla, dice Gladys, así es. También me surge que la glándula pineal es sensible a los químicos ambientales y hasta se está viendo que esto es verdad, y sobre todo en Argentina pasa, que las niñas llegan a la pubertad en forma más temprana por la exposición. Sí. Es verdad, cada vez se indisponen más chiquitas. Más chiquitas. Vos decís, pero ¿cómo? ¿Tienen tan desarrollados esos físicos? Como decís, che, pero tiene 12 años, parece de 20. Uh-huh. Es decir, antes, cuando hasta que no te venían, vos no eras... Ahora parece que las pibas las hacen como bombas. Sí. Y es realmente por la comida y por el ambiente, ¿no? En donde se... Por eso el ambiente, nos había dicho nuestra doctora especialista en fertilidad y ginecóloga, que sí, que el ambiente modificaba el ADN de nuestras abuelas, por supuesto, maternas, y por eso nosotros teníamos bastante parte hay de una, eso, ¿no? Mirá, toda especie, incluida la humana, que no se adapta al escenario en el que vive, desaparece. Entonces, ya sabemos que muchas especies no se han podido adaptar y han desaparecido del planeta, por lo que fuere, por el humano, por lo claro, que sea. Claro. Otras especies, cuando está la deforestación, por ejemplo, obligadamente se mueven a otro lugar para mantenerse vivos, ¿no? Para subsistir. Entonces, cualquier especie en este planeta que es desafiada, que constantemente somos desafiados como especie... Permanentemente. Entonces se tiene que adaptar a lo nuevo. Por eso somos mutantes, ¿no? Vamos mutando. ¿no? Ah, ahora esa entiendo. Mutación permite que la vida continúe. Creo que es el único cambio que se puede esperar del otro, ¿no? Porque si esperamos que cambien otras cosas, no cambian. Pero lo que hace el ambiente es un cambio. Y la ciencia humano es, también. Y sí, todo. Y si hay algo que el humano es cambiante. Y eso es lo maravilloso. Viste que por ahí alguna persona dice, no cambies nunca, vos seguís siempre igual. Que... ¿Se lo señalado? No, es que no, es que es imposible. Yo, es decir, tenemos una hay relación... Hay que evolucionar. Exacto, vos no sos el mismo de antes, ya no me querés como antes. Y no, porque el que te quiso en aquel momento, de hace 10 años atrás, era otro. Ahora soy otra cosa. Te soy querré de otra esto, manera. Claro. Claro, pero no lo mismo. Mayéutica oratoria. Me he quedado estático, Dani, con vuestra admirable y potentosa exposición de conceptos e ideas. Ahora en Gran Canaria son las 12:20 de la noche. Una pena. A descansar, Dani. Beso, un abrazo, Dani. Grandote. A comerse un piano, no, dale. El proyecto está en ir a dar el seminario de la piñal allá a Canarias. Así que Canarias y todo. Yo tengo que ir porque tengo que agendarlo. Y escúchame. Un abrazo grande. Te besos. Quiero mucho, amigo. Te quiero mucho. Bueno, acá seguimos en FM Box, tu radio. Necesito un recreo, necesito tomar mate, vamos a tirar cartas, vamos a ver quién va a hacer las preguntas. Primero va a ser para la gente que ya está inscripta. Bueno. No le vamos a la gente que ya está inscrita, como Gladys, como Vivi, si está. Bueno. Y para que acá alguien más hablaba que ya se quería anotar, que era alguien más, alguien claro, más. Que bueno. Preguntó al 1159784514, me mandan un WhatsApp y los agrego al grupo de Glándula Pineal Activación, que ya está formado, ya hay gente. Y ese tercer ojo con el va a ser el vínculo entre el mundo y nosotros. Uh-huh. Así es. Me encanta, me encanta. ¿Con qué nos vas a sorprender, tercer ojo? Que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Miedo a reír y a llorar, luego a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Hace tiempo alguien me dijo, ¿cuál era el mejor remedio? Cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio. Que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita, te tendo la mano. Tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Y si todo el rato. Y si quieres más, pues grita. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más. Volvemos. Hola, hola, hola. Volvemos en vivo en FM Box, tu radio 102.9. Podés dejarnos un mensaje en el 115-978-4514 o conectarte en arroba marumoyo o en arroba ariel-terapeuta. Estamos hablando de la glándula pineal para activarla 29 y 30 de julio en Quilmes. Podés venir, te esperamos. Tenés que anotarte con tiempo, ¿no? Tenés hasta el 27, ponele, porque el 28 es mi cumpleaños y ya si me llamás me tenés que dar un regalo, entonces. Claro. Hasta ese día. Pero bueno, hasta último momento vamos a estar esperándote. Ya hay gente anotada con las que vamos a compartir ese fin de semana, la tarde del 29 y la mañana del 30 de julio. Ariel me hace trabajar los fines de semana. Eso tendrá que ver con la glándula pineal. Tiene que ver con la glándula pineal. Les recordamos, hola Nico, hola Marce, ¿cómo están? Les recordamos que hacemos constelaciones todos los meses, constelaciones presenciales y grupales en Quilmes. Y no quiero, no, sí, a ver, todos son buenos, pero esto es buenísimo. Todos son bárbaros, la verdad que hay gente que lo hace muy bien, pero inmejorable es acá, es decir, no por nada, pero de verdad es algo que sublime. No me quiero ir los sábados, es como que me quiero quedar ahí aferrada cual árbol piñal para que vuelva el sábado siguiente. El 22 de julio estamos constelando, el 19 de agosto, que es probable que si es fin de semana largo lo transfiera a otro fin de semana, quizás sean dos fines de semana de agosto. Septiembre, ya hay gente anotada para el 16 de septiembre. Y para octubre también, ya tengo gente agendada, porque tenemos constelaciones hasta diciembre y creo que pasamos año nuevo. Año nuevo constelando al Niño Jesús, al año que viene y al 2024. Así que bueno, así estamos. Hay cartas. ¿Quién quiere hacer una pregunta sobre las cartas? Primero Gladys vaya haciendo una pregunta a las cartas. ¿Cómo se hace? Se hace de manera puntual. A ver, ¿están listos o hago una pregunta yo? No sé. A ver, ¿quién? A ver, quiere... yo quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta si se va a solucionar lo de la casa que te comenté hoy. Dale. ¿Qué va a pasar con eso? Sí. Si va a haber lo mejor para nosotras. Muy bien, vamos a ver. Hola, Sofi. Llegaste justo para las preguntas, Sofi, Te quiero en la glándula pineal. Bueno, a ver, tres cartitas. ¿No? Tres. Ahí vamos. A ver. Todo llega a mí con facilidad o sin gloria. Vayan preguntando lo que vayan a querer preguntar. Bueno, la llave, sí, es justamente que se abre, sí, vas a... Acá justamente esto tiene que ver con las ratitas con ahí rascar, tratar de agarrar y lo que fuere, pero el resultado es positivo. Es decir, es también esta situación está muy buena porque se le va a poner un final. Un final feliz, muy feliz, pero se finaliza todo. Sí, es decir, acá se con esta situación se llega bien clarito a dividir bien las aguas, ¿sí? Se termina todo ahí, pero sí. Muy bien. Sí, pero a favor. Muchas gracias. A ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Hola, hermanito. ¿Qué haces tan tarde despierto? Acá tenemos un montón de gente. Tenemos a Cristian, que te saluda. Cristian, Nando. Que bueno, hay que activarla. Mira, mi mentor, ahí Juan Pablo, mi instructor. ¿De dónde? ¿De Argentina? De acá. Ah, porque Juanpa. Ya tenés el de Mendoza, Juan Pablo, el de Juan Pablo Caivano y Fede Caivano son, son los creadores de todo este movimiento de la activación interna de la glándula pineal, momento ajá, tiempo allá, de recordar. ¿Dónde fuiste allá? Ajá, sí. Qué era. Lindo lugar. Dos seres maravillosos. Él va a Mendoza a activársela, ¿viste? Nosotros acá en Quilmes. Sí, sí, estuve en Mendoza ahí disfrutando. Sí, sí, nosotros en Quilmes, el tipo en Mendoza. Espectacular, todo barro. No, y que además total, hablando invierno, de... invierno y no sabes el calor que hacía, el ay, calor. Dios. Uno de los días ahí en la formación, se cortó la luz. Ah. Miramos así al fondo justo unas nubes rojas, pero rojas que parecían... Claro. Pintadas. Venía la tormenta. Una potencia, fueron unos días divinos, divinos, divinos, de mucha sanación, de mucha expansión y de conocer gente. No sé cómo te hermosa. Dejaron ir. No, no, me pude ir con una condición, pero después, bueno, hubieron algunos cambios. Ah, mira. No quiero ahondar porque tengo terror. Activé la pineal, para claro. Salvar esos porque enlaces. Fueron varios días, no fueron un día y medio, ni dos varios, horas ya. De radio, no. Son... Día mágico, dice Juanpa, sí, totalmente. Bueno, a ver, Sofía, ¿quiere saber? ¿Qué dice? Mel dice, yo quiero saber si mi alma algún día se completará con lo que me falta en mi vida. Bueno. Interesante eso, ¿no? Porque en realidad, en el momento en que esa fuerza, esa energía, ¿sí? Empieza a transitar este plano, ¿sí? Este plano se divide. Esto que llamamos rayos gemelos, que no es lo mismo que el alma gemela, uh-huh. Se divide y desde esa división empezamos a experimentar la polaridad, ¿no? Esa sensación de que me falta algo, de que no estoy completo, ¿no? Pero en realidad sí soy un ser completo, por lo menos en este plano soy un ser completo que tiene otra partecita que anda por otro lado, vaya a saber dónde, puede estar en este mundo, en otros mundos, no importa dónde, y que esa realización o ese último estado de ascensión es con esa partecita que de ese rayo gemelo, ¿sí? Pero como hablamos en el taller, muchos buscan esa mitad y realmente esa mitad puede que la encuentres o no, pero no es el límite para que puedas crear y para que puedas transformar y tener una excelente calidad de vida, ¿no? Entonces acá, como dice mi hermanito Mel, es justamente completarse a sí mismo, ¿sí? Saber que somos seres completos, que somos claro, seres que enteros. No necesitamos la mitad de nadie. Y que no hay nada allá afuera que realmente nos pueda completar. Realmente, ahí hoy hablaba con una persona, ¿no? Y justamente le daba este ejemplo, de que a veces esperamos que las condiciones ahí afuera sean las ideales, las óptimas para uno comenzar a ser feliz, que va a ser mañana, que va a ser el año que viene, que va a ser el día que me tome las vacaciones, que va a ser el sí, domingo sí, a la tarde. Guardo el vestido para, ¿no? Y no sirve de nada, es ahora, todo es ahora. De hecho, nosotros sabemos que existe un pasado porque tenemos un presente. Yo puedo decir ayer porque estoy acá y puedo decir mañana porque estoy acá. Entonces, es ahora el presente de donde puedo crear, de donde puedo transformar, de donde puedo modificar y de donde me puedo disponer a vivir una manera o vivir una forma diferente lo que estoy transitando. Y recordemos que a veces, si siento ese vacío, no tiene que ver con la pareja ni con el mundo, sino capaz que tiene que ver con esta relación con mamá y papá. Que tengo que tratar de sanar, ¿no? Porque ahí estamos desintegrados. Cuando no tomamos a nuestros padres, hay como un vacío que, bueno, en algunos casos se llena con droga, con alimentos, con sí, sí. Alcohol, con lo que fuere, sea. Con lo que pero eso que nos sentimos ese vacío, que vos decís, ay, que siento un agujerito, tiene que ver con integrar a nuestros padres, hayan sido lo que hayan sido, hicieron lo que pudieron, integrarlo sin necesidad ni de perdón ni de nada, solo de reconocernos como parte de ellos, ¿no? Estamos hechos de ellos. Así es. Viste, por ejemplo, cuando estos días he estado reflexionando mucho en estos temas, ¿no? Viste cuando alguien nos hace algo malo, que nosotros lo consideramos malos, decimos, bueno, ya le va a llegar. Pero nosotros realmente todo no sabemos llega. Si lo que nos pasó porque justamente nos tenía que llegar. De hecho, sí nos pasó porque nos tenía que llegar. Porque uno siempre por ahí ve que la mala actitud de un otro va a tener como un castigo, que en realidad no es castigo, sino que karma va a tener que compensar eso y lo va a tener que transitar. Pero yo no sé si eso que me hizo a mí, en realidad, no es solamente una devolución. No es de un karma mío. Es una devolución de aquello que yo le hice en otra experiencia. Claro. ¿No? Entonces, es importante sacarnos de encima este estado de victimización y saber que somos creadores las 24 horas del día. Y con lo que creamos, no es con lo que pensamos y no es con lo que decimos. Porque si realmente pudiéramos crear con lo que decimos y con lo que pensamos, ya seríamos millonarios. Obvio. Yo tendría me diría un poco más, tendría algunas otras cosas distintas dale, en el cuerpo. Dale, dale. Y no es así. Entonces es el sentimiento con lo que creamos. Que todo no se puede, querida. Es que todo no se puede en la vida. No. ¿Viste? Esa es una creencia. Escúchame, somos perfectos. Entonces, claro que somos perfectos. Somos perfectos. Y lo importante es empezar a cambiar esta idea de que pienso y luego existo. Porque realmente eso es mentira. No pienso y luego existo. ¿Sí? Si nos basamos en esa ley, le estamos pifiando, le estamos cerrando. Es siento y creo. Ajá. Siento y creo, con el sentimiento creo. Es verdad. ¿Sí? Igual hay que estar en coherencia con lo que se dice, lo que se piensa y lo que se siente, ¿no? Para poder sentir. Es que es así. Por eso no funciona lo que digo y lo que pienso. Claro. Porque cuando si no pienso siento en positivo y pienso que mañana no sé qué cosa y mantreo, claro, y digo. Pero yo hice hoponopona y no pasó nada. ¿Y pero el sentimiento alcanza que tenías? ¿Cuál era? Miedo, claro. Duda. Incertidumbre, confusión, y eso no te va a nutrir, no te va a dar la potencia necesaria para alcanzar esa realidad. Así como es. El auto, viste que decíamos, le pones nafta para 10 kilómetros y solo 10 kilómetros, no vas a poder llegar a 100 kilómetros. Esto sí, es igual. Eso es igual, exactamente. Tenemos una pregunta de Sofía. One question. Dice que ella tiene novio, se llama Raúl, ¿no? Sofi tiene Sophie. Su novio, Raúl, hace mucho tiempo que están bien, pero ella siente como algo, como que dice, hay cosas, ¿viste? Hay cosas como, raras hay acá. Cosas acá que no le, hay que reforzar, dice ella, ¿no? Dice, ¿no? Entonces dice, ¿voy a seguir con él? ¿Va para adelante esta relación o no va, se va a reforzar? No le vamos a hacer doble costura. ¿La relación de Raúl y Sofía va para adelante o bueno, ya hay que reforzar, ya estamos en problema, porque son muy jóvenes? En una relación, que son dos, ahí va, Sofía. Siempre está mi relación que yo tengo con esa persona y la relación que esa persona tiene conmigo. Ajá. Es decir, somos dos relacionándonos, yo me relaciono con un otro y a la vez en esa relación con un otro también me relaciono conmigo. Y el otro se está relacionando conmigo y a la vez se está relacionando consigo mismo, ¿no? Ajá. Entonces somos varios en la relación. Ahí me dice que ya estuvieron separados y ahora volvieron. Entonces, bueno, voltaron. No reforzaron nada entonces en esta vuelta. Vos quedaste con miedo de una nueva separación quizás, ¿no? Y el miedo paraliza o te hace dudar. El miedo te vuelve reactivo. Ese es el gran problema. El miedo te vuelve reactivo. El miedo te vuelve te genera un montón de mecanismos de defensa. Te impide fluir, te impide confiar, te impide ser totalmente honesto con vos mismo. Claro. Sí, porque uno siempre está sacando como tajada, ¿viste? Como midiendo. Bueno, si hago un poco y a ver y lo que va a pasar y sacando conclusiones. Aparte, si yo tengo que fingir hasta qué siento, quién soy con el otro, ya no me sirve la relación. Volvemos a estos enlaces rotos, volvemos a hablar de lo mismo, no sé si Sofía ya nos escuchó de esto, pero cuando esos enlaces se rompieron y uno trata de sostenerlos, no la pasamos bien. Obvio que se requiere de coraje, se requiere de valor, se requiere trabajar. Y también pueden ser un nuevo contrato, una nueva elección dentro de las mismas personas probar. Pero ella ya está hablando de reforzar lo que ya no se reforzó antes. Entonces, vamos a ver qué dicen las cartas para Sofía y si Sofía y Raúl. Daniela Piñal trabada. Si Raúl y Sofía van a continuar la relación después de este regreso a la pareja o esta pareja no es para futuro largo. Bueno, en la relación ella es la que está, digamos, poniendo más expectativas, más energía, más de los dos lados, ¿no? Es decir, si bien está toda la parte del buen sentimiento, también están todas las dudas. Entonces, acá lo que ella tiene que tratar es de quitar o clarificar todas esas nubes que andan ahí, esos nubarrones dando vuelta. Poner las cosas sobre la mesa. Dejar de poner tantas pruebas de amor, decir, a ver, será, no será, me quiere, no me quiere. Es decir, enfócate más en lo que vos estás sintiendo, ¿no? En la correspondencia. Claro. Obvio que todo en una relación busca la correspondencia. La pareja está. Lo que pasa es que sí. Si vos seguís dudando, la pareja se va deteriorando. Entonces, quizás te conviene más disfrutar. ¿Vos decís que no? Sí, sí, sí, pero voy a eso. Qué difícil que se nos hace disfrutar el momento, ¿no? Porque sí. Acá parece que en esta realidad lo duradero o lo bueno es lo que se extiende en el tiempo. ¿Viste? Como que algo que dura en el tiempo es genial, es espectacular, y parece que lo que dura poco tiempo no puede ser tan bueno, tan mágico, tan hermoso, tan no sé qué. Y sí, en realidad nos tenemos que sacar todas esas ideas en la cabeza de que las cosas son eternas, porque las cosas no son eternas. A nosotros en La Piñal hablamos de esto, ¿no? De que el ser energía no conoce de despedidas, sino de reencuentros. Entonces, las despedidas no existen. Si siempre nos estamos reencontrando con esas partecitas. Todos los días nos reencontramos y nos volvemos a elegir porque todos los días volvemos a vivir. No es como vivir una relación, decir, bueno, a ver, en cualquier momento se termina. No, es decir, la estoy viviendo en este momento y estoy dando el 100 por el 100, disfrutándola, porque no sé en el siguiente segundo si voy a estar vivo. Exacto. El miedo esto de que si no me quiere, que si se va, que si está con otro, con otra, que es todo fantasía, porque realmente nuestra hermana muerte puede venir en cualquier instante para mí o para el otro y me voy a quedar con toda esa potencia, esa energía, esas ganas de podría haber hecho las cosas de otra manera, lo tendría que haber disfrutado más, lo que es ahora. No hay nada para perder cuando uno realmente se abre y expresa todo lo que tiene ahí guardado, ¿no? Porque parece que en el amor uno debería darlo de a cuentagotas, ¿no? Por las dudas que se acabe. Exacto. Para que no se endulce. Exacto, y para que no se entere que estoy tan enamorado, porque claro. por ahí me puede usar, por ahí se puede. Y realmente no. Días de mierda podemos tener todos, ganas de no expresar el sentimiento de amor, puede pasar, pero... Y esta es la gran diferencia entre lo que es una emoción y lo que es un sentimiento, ¿sí? Porque son dos cosas completamente distintas, ¿sí? Entonces, los sentimientos y las emociones obviamente que manejan mucho, mucho nuestras decisiones, nuestras elecciones, lo que atraemos y todas estas cuestiones. Pero las podemos cambiar también, cambiando la atención. Entonces, a ella y a quien sea, ¿dónde está la atención en este momento? ¿Dónde está tu atención? En que en cualquier momento me va a dejar, en que en el otro día pasó otra vez tal me voy cosa a separar, y no sé qué cosa. Hay que reajustar algunas tuerquitas. Entonces todo el día sosteniendo tuercas flojas. Claro, ¿qué quiero que entre a mi vida? Quiero sentirme bien, quiero estar tranquila, quiero disfrutarlo. ¿Y qué estoy poniendo yo para que eso suceda? Nadie puede saber qué va a pasar, ¿no? Es decir, qué pasará futuro. La pareja está. Tenés que disfrutarla como tal. Y los ajustes hay que hacerlos ahora, ni mañana ni pasado. No, cuanto claro. antes, y si no va, no va. Pero si va, hay que ajustar lo que haya que ajustar. Y también hay que aceptarse, ¿no? Un poco hay que ver qué es lo que quiere ajustar Sofía y Raúl, que tiene desajustado, o si es, también para él ella tiene cosas que ajustar. Sin duda. Entonces, bueno. Es una danza de dos. El otro día yo publicaba algo, ¿no? Que una pareja es esto, es como un baile donde uno no debería pisar al otro. ¡Ay, qué hermoso! Y es así, ¿viste? Cuando estás bailando y te pisan, ¡ay, ay! Como que no está tan bueno. Entonces se trata de eso, ¿no? De que en ese estado de amor, un amor libre, un amor de libertad, un amor que no condicione, que no condene, que no atrape, que no encierre. Y esa es una nueva manera de vincularnos. Te lo dice el escorpiano, ¿viste? Te lo dice el escorpiano. Dice, revolea todo. Que le va el poliamor. Que claro, le va todo. No, cero celos, ¿viste? Cero todo. Pero bueno. Sofi, vos podés. Seguimos en vivo por FM Box, tu radio. 20:43. Se sientan todos, se preparan. Vamos a hacer un no ejercicio. Vamos a activar la glándula pineal. Para eso tenés que venir 29 y 30 de julio. Inscribirte en el 1159784514. Y pasamos la tarde del sábado y en la mañana del domingo. No es muy temprano ni nada, para poder activar la glándula pineal como el tercer ojo y cambiar un poco nuestra historia, ¿no? Sería darle una vuelta a lo que estamos sintiendo y sentirnos mejor y mejorar tomar todo el nuestro timón cuerpo. De la vida, tomar el comando de nuestra vida, salir del estado de victimismo y asumir el rol creativo. Y dejar de echarle la culpa al otro, ¿no? Decir, claro, no, agarrar, como dijiste el otro día en la constelación, el volante es tuyo. El volante es tuyo, sin duda, sin duda. ¿Se lo podés prestar un ratito para...? Me olvidé de contarte, hoy en el auto, que estuvimos chumeteando, no di nombres ni nada, porque aparte de nada, en la constelación una mujer se fue de la casa, ¿te acordás? Y dejó el marido con los hijos. Sí. Consteló, qué sé yo, bueno, este sábado viene el marido. ¿Viste? Parece que cambió él y ella volvió. Así que lo manda el marido a constelar. Así que estoy re contenta, me puso re feliz, ya está inscripto. No sé, no estoy tan conectado, ni voy a dar los nombres ni nada, no me interesa, pero me encantó que ella estaba fuera de la casa y sus hijos viviendo con el padre, y ahora ya el padre está anotado para la constelación y ella está en su casa con los hijos y con él. Y que eso es lo que nos mostró la constelación. Salió, aparte, sí, ¿no? La constelación mostró que ellos se quedaban de la mano, ¿no? Que el problema era de otros, no de ellos. Así que había bueno, algo en el medio, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Qué sí, hermoso. Me encantó. Aparte, yo, fuera de la constelación, sentía una necesidad de que ella vaya hacia él, pero muy grande. Entonces, cuando pasó, dije, buenísimo, pero cuando pasó en la vida real... Es que sí. Me puse re feliz y le dije, ay, estoy re feliz. Lo anoto ya, no me importaba si era el número 15, 18, 24. No me importaba, yo lo agregué y bueno, ahí está. Bueno, así como en las constelaciones movemos todo un campo cuántico, un campo metamórfico, en la activación de la piñal también accesamos a esos campos metamórficos y desde allí es donde traemos la potencia creativa para manifestar en esta realidad eso que queremos, ¿sí? Uh-huh, así es. Así que, bueno, estamos listos, vamos a hacer la meditación. ¿Con qué música? En silencio. En silencio. Sí, bueno, puede ser una música de piano, a mí me gusta mucho el piano, pero Sami Gali, hay un... es Sami con Y, Gali. Sí, me encanta Sami Gali. Bueno, vamos conociendo las glándulas y vamos conociendo también los pianistas. Los pianistas. Es todo lo mismo. casi lo mismo. San Miguel y siempre, pero me gusta mucho. ¡Epa! Sí, sí, ¡ay, sí, se me eriza la piel! ¿Se acuerdan de Richard Clayderman? ¡Ah, uff! Me trajiste toda la infancia encima, me la tiraste encima. Tenía un CD de Richard Clayderman doble. ¿Te acuerdas que tenía los CDs dobles? ¡Ay, sí! Doble. ¡Oh, ese, ya tener un ese, CD de eso! Era top. Salía, aparte salía, tenía que ir a la disquería. Dios, qué buen pianista. Sí, Sami Gali. Eso, ya al tenis juego, me falta tocar el piano. Tocar el piano. Ya voy a tocar también. Tocar la tecla. Capaz que es la tecla. Darle la tecla. Bueno, entonces, vas a buscar una posición cómoda. No importa si estás sentado, acostado. Lo importante acá es tener la columna recta. Uf. Esa fuente, esa energía con la que vamos a conectar está en todas partes, no está solo en el cielo. Está abajo, está arriba, está a la derecha, está a la izquierda, está adelante, está atrás. De manera que en la posición en la que estés, lo que importa es que tu columna esté recta. Vas a cerrar tus ojos y solo vas a observar la respiración. No la modifiques. Simplemente deja toda tu atención en la respiración. La forma en la que tu cuerpo está respirando. Observa el aire que ingresa. El movimiento que tu cuerpo realiza para que ese aire se mueva dentro de él. Observa la permanencia de ese aire dentro del cuerpo, la salida del aire, los movimientos que tu cuerpo hace en esa salida y ese instante, ese tiempo donde tu cuerpo queda total o parcialmente vacío. Toda tu atención ahí. Más y más tu atención permanece en la respiración. Más y más te vas soltando de los pendientes, de la afuera. Reconociendo tu presencia en el presente. tu presencia en el cuerpo. Con tus ojos cerrados, simplemente observando. Toda la atención en este momento al centro de tu cerebro. Toda tu atención allí. Vas a visualizar, imaginar o sentir esa pequeña perla de luz incandescente que está en el centro de tu cerebro. Esa es tu glándula pineal. Sentís, imaginás o visualizás cómo brilla, cómo pulsa su luz, y esos pulsos de luz se irradian hacia ambos hemisferios cerebrales, iluminándolos, irradiándolos con esa potencia. De todos estos rayos luminosos que tu glándula desprende, y por aquellos que salen por encima de tu cabeza, conectás con la fuente. Toda tu atención en esa fuente. Universo, Dios, Creador, con nombre o sin nombre, ese origen. Y manteniendo toda tu atención entre tu glándula pineal y esa fuente, sentís cómo bajan dos rayos de luz, el rosa y el oro, que pasan por tu glándula pineal y se anclan en el centro de tu pecho. Y a través del ritmo armónico de la respiración y sin forzar, cuando inhalas, extraes, atraes la energía amor de la fuente, y al exhalar irradias esta energía desde tu centro cardíaco hacia todo tu cuerpo, primero dentro y luego fuera. Este pulso de amor, esta radiación de amor que a través tuyo la fuente expresa, emana y comparte, la haces llegar hacia todo y hacia todos, sin distinción, sin discriminación, sin limitación. Solo te abrís a irradiar esa energía amor. Un amor puro. Un amor no dual. Un amor que proviene de esa fuente de la que también sos parte. Todo a tu alrededor recibiendo esa irradiación. Y más allá, lo que conoces, y más allá de eso, estás recibiendo a través de la inhalación esa frecuencia amor, y al exhalar se expande primero dentro de tu cuerpo y luego fuera. Puedes abarcar el mundo entero si así lo querés. Si en este momento hay alguna situación allí afuera que te preocupa, envía esta radiación de amor, sin una intención particular, simplemente enviar esta energía amor. Observa que no tenés que hacer ningún esfuerzo, porque también vos sos un ser de amor. Provenís del amor. Sos parte del amor. y dando gracias por la experiencia. Cuando sientas que es el momento, abrí los ojos. No cuesta volver. Estoy rota. Bien. Bueno, ¿qué hora es? El día fuera de tiempo que está por llegar. Ahí sí. Bueno, espero que todos se hayan podido conectar con ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Cada uno consigo mismo. Y los esperamos para hacer la conexión, porque esto no es más que, como dijiste como, vos, como una irradiación. Exacto, estuvimos irradiando. Energía amor. Pero bueno, para activar la glándula pineal vamos a estar 29 y 30 de julio en Quilmes. La inscripción es Juanpa, en el... un abrazo grande. Él sigue con la gente de Mendoza. Tiene activada la glándula, tiene activado todo. Él tiene activado todo. Todo aquello que nos va a permitir vincularnos de una mejor manera con la vida, desde lo espiritual hasta lo físico, a través de esta glándula con forma de piña que está sentada en un trono, ¿no? Aprender a cambiar nuestra realidad y contribuir con el cambio global, ¿sí? Porque más y más cada uno de nosotros recupere esas cualidades y esas capacidades creativas, es también una invitación a que otros se sumen y sigamos en este viaje de recordar lo que realmente somos y cambiar absolutamente todo. Hace poquito leía un mensaje de Crayon, ¿no? Crayon, esta conciencia, sí. Y decía, ¿no?, que muchas de las cosas que estaban planeadas que sucedieran para la humanidad, catastróficas y bla, bla, bla, la misma humanidad había hecho un movimiento tan importante que esas líneas del tiempo habían cambiado, ¿no? Entonces, todas estas profecías a las que muchos le tememos o estamos esperando que suceda porque es inevitable que va a suceder, claro que las podemos cambiar. Tenemos el libre albedrío y lo podemos usar a nuestro favor. Claro que sí. Y apoyar a esa fuente creadora que lo único que quiere manifestar es el amor. No, ¿sí?, hay que tener miedo, hay que intentarlo una y otra vez. Para eso estamos, para acompañarlos en el camino de encontrarse ustedes mismos y que puedan vivir mejor. Que cuando vuelvan tengan casi todo saldado y puedan disfrutar de esta vida terrenal que estamos viviendo hoy, aquí y ahora. Uh-huh. Feliz nuevo, Año Nuevo Maya. Feliz comienza la semana que viene, uh-huh, el día 26. Así que vamos a estar celebrándolo también el día 27, jueves, acá en la radio. Y bueno, gracias, Ariel. Gracias, Maru. Te extrañamos. Gracias, Dami. El sábado nos vemos. Nos vemos constelando. Seguir moviendo, moviendo. Seguimos universos, moviendo universos, que a mí, viste, se me dio vuelta todo, pero hermoso. Todo gira. Y bueno, les mandamos un beso enorme. Feliz día. Disfruten. Gracias. Descansen. Gracias. Y cuando no puedan dormir, los esperamos para activarlos. No hay excusas. No puedo dormir, no puedo concretar, no puedo lograr. Sí, podés todo activando la. Y recuerden que todo lo que está en YouTube, que dice que activa la glándula, solo estimula. La estimula. Es decir, y. Que también está bueno, pero. Está bueno, claro, es como lo de Soda Stereo, pero bueno, me puedo estimular. Sí. Pero no la activa. Y que bueno, la activamos y después ya. Yo creo que Fausto vuelve de Bariloche y le hago la activación de la glándula, porque este pibe me tiene. No, ahora no te voy a contar de qué se va a disfrazar en Bariloche, vas a ver cómo le voy a activar la glándula. La pineal y la hipófisis también. Bueno. Les mandamos un beso enorme, un beso a Vicky, que nos debe estar escuchando. Sí, ahí la tía te compró unos yumis, ositos. Uf. Así que primero la comida, después la golosina. Y nos vemos este sábado constelando. Y Damián, te veo, y Mari, te veo el próximo jueves a las 19. Gracias. Haciendo gracias. Magia.